burla de mi sentimiento, este gran cariño te vas a matar. Si me sigues dando sufrimiento, toda mi paciencia tú vas a acabar. Pero no vuelvas a causarme pena, por esas cosas me vas a alejar. Si me marcho ya no habrá retorno, pues en brazos de otra voy a terminar. Yo no quiero que este amor tan grande por tonterías vaya a terminar. Y si te burlas de mis sentimientos, este cariño no perdurará. Yo quisiera que este amor no muera y que perdure una eternidad, porque tú eres todo lo que tengo. Por favor, no me hagas sufrir más. Que no fracase este amor por tonterías. Que no fracase este amor por tonterías. Que no fracase este amor. Que no fracase este amor. Que no fracase este amor. Por Dios. Olvídate, vas a dañar este hogar. ¡Ay!